Y en noticias del medio ambiente, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohíbe el uso de clorpirifos, que es un pesticida vinculado al daño cerebral en los menores. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha prohibido el uso de clorpirifos, que es un popular pesticida que ha sido vinculado al daño cerebral en menores. El gobierno de Obama había anunciado la prohibición del uso de clorpirifos en 2015, pero dicha prohibición nunca entró en vigencia y luego fue revocada por el gobierno de Trump. Los agricultores en los Estados Unidos usan el pesticida en más de 50 cultivos de frutas secas, cereales y hortalizas. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en noticias de a medio ambiente. Urge apoyo técnico y financiero para proteger a la vaquita marina. En una carta enviada a los gobiernos de México, de Estados Unidos y de Canadá, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza apoyó la queja presentada por organizaciones ambientalistas ante la Comisión de Cooperación Ambiental, organismo trinacional establecido al amparo por el T-MEX, por la presunta falta de cumplimiento de la legislación ambiental mexicana para la protección de la vaquita marina, que es una especie en riesgo de extinción. La organización internacional hizo un llamado a la comunidad para dar apoyo técnico, financiero y legal para el gobierno y la sociedad civil mexicana ante la necesidad de desarrollar un plan de transición a métodos de pesca seguros para salvar este mamífero marino en mayor peligro en el mundo. En esta misiva, firmada por Jean-Paul Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se mencionó que lo más urgente es el apoyo técnico, financiero y legal al gobierno mexicano y a la sociedad civil para asegurar la implementación efectiva de acciones de conservación, de vigilancia científica, de equipo y de capacitación de pescadores locales para utilizar artes de pesca legales, la eliminación de las redes ilegales del hábitat de la vaquita en el Alto Golfo de California. Esto se refiere a que el tiempo es esencial porque la temporada de pesca de camarón en el hábitat de la vaquita comenzará a mediados de septiembre. Y bueno, aquí hay una cita, dice, es desastroso efecto de la pesca ilegal de Totoaba que viola las leyes nacionales en la materia y convenios internacionales. Además, este requisito agregó que la vaquita no puede esperar un año más a que los organismos nacionales e internacionales ejerzan sus competencias para evitar esa pérdida de la biodiversidad. Y en noticias ambientales, en México se mantienen bloqueos en Cuernavaca en protesta por falta de agua. Esta nota de la jornada, los habitantes de distintas colonias del norte de Cuernavaca mantienen bloqueadas cuatro avenidas importantes de la capital del estado para exigir al sistema de agua potable de Cuernavaca y al ayuntamiento el suministro de agua entubada, porque aseguran que llevan entre 10 y 20 días sin el servicio. No, y aquí hay una cita. Nosotros estamos muy molestos porque desde hace 20 días aquí en la colonia no tenemos agua. No queremos que nos den una cubeta o dos. Queremos que nos envíen el suministro por la tubería, ya que por eso pagamos de manera puntual nuestros recibos que nos cobran el SAPAC. Hicimos el bloqueo porque ya se nos vaciaron nuestras cisternas y los tinacos y ya no tenemos agua, afirmó Montserrat, vecina de la colonia Carolina, quien estaba en el bloqueo de la avenida Álvaro Obregón, una vía que comunica la parte norte con el centro y el sur de Cuernavaca. Aseguraron que tampoco dejarán entrar ninguna pipa con agua que les envíe el SAPAC, porque reiteraron que una cubeta o dos no soluciona la problemática de la falta de agua para miles de familias. Los habitantes de ambas colonias advirtieron que si hasta esta tarde no les reanudan el servicio, se organizarán e irán a tomar el pozo de SAPAC y que por sus propios medios la conectarán a la luz, porque en tiempos de pandemia del COVID no pueden estar sin agua.